Quiero saludar al señor Ari Lijada, que ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Ari, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo buen día? ¿Todo bien? Bien. Ahí preocupado por lo que me dijiste. Me adelantaste que ibas a hablar, el tema del foro laboral, el traspaso. Malas noticias para los trabajadores. Malas noticias. Tiene que ver con esto, viste, que Cristina Bairo y Comodoro Pi y dijo, no vayan porque si vienen, tapan lo que efectivamente están haciendo. Bueno, esto es una de las tantas cosas que se están haciendo y que se tapan y que, como vos decís, en los diarios salen las, digamos, las previas a todo esto, que son lo que vos mencionabas. Yo te escuchaba leyendo las tapas, los despidos, la mayor cantidad de constructoras que están desapareciendo, los recortes que se están haciendo los convenios colectivos de trabajo, digamos, todo eso, ¿a dónde va a ir a parar en la justicia? Al fuero laboral. Claro. Bueno, toda la estrategia y el plan que tiene Mauricio Macri y sus aliados, que incluye endeudamiento, que incluye pérdida de puestos de trabajo, que incluye cambio de convenios colectivos, incluye también una modificación importante del fuero laboral, porque es ahí a donde van a ir a caer todas estas causas. Y de hecho, Macri mandó, hizo un juego de pinzas, mandó por un lado un proyecto al Congreso para traspasar el fuero federal, laboral, a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Por qué quiere hacer esto Mauricio Macri? Básicamente porque quiere modificar ese fuero, modificar su jurisprudencia, nombrar los jueces que lo controlen, que ese fuero esté controlado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, sí, y así que los jueces, como dijo Macri, ahora te voy a contar cuándo, no fallen tanto a favor de los trabajadores. Claro, ¿no? Me imagino. Estuve hablando con varias personas sobre este tema. El primero es León Piasek. León Piasek es abogado laboralista, entre otras cosas, es el abogado que está acompañando a nuestros colegas de Tiempo Argentino en todo en toda su pelea. Pero le pregunté específicamente sobre qué significa este traspaso del fuero nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la ciudad es parte de una política anticipical y en contra de los derechos de los trabajadores, que se escribe en una suerte de medidas anunciadas por el presidente Macri, que pretende que la justicia del trabajo dicte sentencias a favor de los empresarios, en atención a que la Cámara Nacional del Trabajo y los juzgados del fuero laboral han sido siempre los juzgados que han hecho justicia en esa ecuación y diferencias que hay entre la patronal y los trabajadores. Es un intento de vaciar la justicia del trabajo y por eso hay unanimidad en el rechazo de esta medida por parte de las centrales sindicales, la Asociación de Abogados Laboralistas, los integrantes de la Comisión Interna del Fuero Laboral. Ahí está entonces León Piasek. ¿Qué es el fuero laboral? Bueno, ahí tenés la Cámara Nacional de Apelaciones. ¿Sabés quién es el presidente? Por ahí te va a sonar el apellido. A ver. Gregorio Corach. Mira, ¿qué es el hermano? El hermano de Corach, el histórico. El hermano de Carlos. De Menem. Sí, mira, el hermano de Carlos es el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo laboral. Tenés 10 salas, tenés 80 juzgados. O sea, es un fuero grande que efectivamente hay que ponerle más energía, pero bueno, lo que quiere hacer Macri es pasarlo a la ciudad. Cuando le falló este plan B del Congreso Nacional, ¿qué hizo Macri? Dijo, bueno, lo hacemos como un trámite administrativo. Me junto, ahora que Nación y Ciudad somos lo mismo. Se juntó él con Horacio Rodríguez Larreta, firmaron un convenio y de hecho se firmó el 30 de noviembre, ¿sí? Para traspasar varios fueros, entre ellos el laboral. ¿Y qué quisieron hacer? Bueno, firmar el convenio, hacerlo un traspaso administrativo y bueno, cuando ya esté hecho, este convenio se tiene que aprobar igualmente por la legislatura y por el Congreso Nacional. ¿Qué dijo Macri en este sentido? En una entrevista que le hizo el diario La Nación, le preguntaron qué se necesita para atraer inversiones. Sí, la gran pregunta de este gobierno. Dijo dos cosas. Primero, una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte. Mira, dijo Mauricio Macri. O sea, quieren volcar la balanza, digamos. Exactamente. Bueno, pero esta es una de las grandes falacias discursivas y comunicacionales de siempre la justicia laboral falla a favor del trabajador. Le pregunté al juez Arias Gisbert, que es camarista de este fuero a nivel nacional, puntualmente sobre esto. ¿Falla efectivamente la justicia siempre para una parte? Lo que hay que tener en cuenta es que, contrariamente a lo que muchos afirman de manera interesada, diciendo que los jueces laborales fallan a favor de los trabajadores, eso es, en primer lugar, es un error. Los jueces laborales no fallan a favor de los trabajadores, sino a favor de la ley, de acuerdo a los principios que establece la propia legislación, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Los derechos del trabajo son también derechos humanos. Por este motivo, afirmar que los jueces fallan a favor de los trabajadores cuando es la ley la que establece presunciones y principios de orden público de protección, es ser simplemente falaz. Es, en definitiva, cambiar absolutamente los contenidos que el marco jurídico impone. Y los jueces tienen que ser jueces de la Constitución y no jueces de una moda determinada. Bueno, esta moda determinada que dice el juez Ariel Gisbert tiene que ver con lo que dice Macri. La moda determinada es, no queremos más problemas, no queremos más juicios, queremos hacer, y esto también tiene que ver, modificaciones en los riesgos de trabajo, digamos, todo lo que intenta hacer Mauricio Macri para apuntalar su modelo económico, que genera efectivamente desocupación, que genera conflictos laborales y que quiere, en este caso, mudar el fuero nacional a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el último punto? Bueno, efectivamente, ¿se necesita mudarlo o se necesita apuntalarlo, sostenerlo, agrandarlo? Bueno, ahí la que se metió es la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, tenemos efectivamente en este año de recesión, de desempleo, de despidos, etcétera, mucho más trabajo en el fuero laboral. Bueno, creo un programa especializado en derechos del trabajo para apuntalar el trabajo específico de los fiscales, ¿sí? Después quedarán los que tengan que hacer con los jueces, pero de los fiscales, Gil Carbó creó un programa para apoyarlos. Hablé con Juan Manuel Pedreira, que es coordinador general de este programa especializado del Ministerio Público. El traspaso de la justicia laboral busca hacer desaparecer al único garante del cumplimiento del derecho de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, que no es otro que la Justicia Nacional del Trabajo. En lugar de tomar decisiones que busquen mejorar el actual servicio de justicia, lo que se pretende es crear un nuevo fuero laboral que desconozca el mandato constitucional que establece la necesidad de un marco protectorio del trabajo y, más específicamente, una protección más intensa del trabajador, producto de su vulnerabilidad en el marco del contrato de trabajo. Esta vulnerabilidad todavía se hace más fuerte en épocas de crisis de económica y de empleo como las que se vive actualmente, que requiere de un fuero laboral más fuerte y más protectorio. Ahí estaba entonces Juan Manuel Pedreira, de este programa especializado que creó Gil Carbó justamente para ayudar a los fiscales. ¿Qué dice él? Bueno, en épocas de crisis obviamente crecen los problemas laborales. Yo tengo más o menos la estadística. En el 2013 había 75.000 causas que ingresaron, ¿sí?, al fuero laboral. Esto venía en aumento: 2014 93.000, 2015 100.000, pero 2016 se prevén 130.000 causas nuevas que están ingresando, al ritmo que vienen ingresando al fuero laboral, la mayoría de ellas accidente de trabajo. ¿Y por qué te insisto con esto? Porque otro de los planes de Macri es modificar la ley de RT, ¿sí?, y terminar con lo que ellos llaman la excesiva litigiosidad. O sea, tenemos demasiados juicios con las ART, con los problemas de trabajo, con los accidentes de trabajo, etcétera. Bueno, todo esto es parte del plan de Mauricio Macri para traspasar la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y hacer esto que el propio Macri dice, que los jueces no fallen siempre para una parte, sino que fallen a favor de quienes él representa, que son los empresarios. Ari investiga, ¿eh? Ari Lijalat, exclusivo de Caballero.